Dale. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando una nueva jornada de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en Radio La Retaguardia para que después eche a rodar en medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Estamos haciendo ahora mismo el programa número 548 y vamos a tener un programa movidito. Se supo ayer por la noche que Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, uno de los responsables de la noche de los apagones, entre otras cosas allí, ha sido apartado del juicio en una decisión dividida del Tribunal Oral Federal que debía juzgarlo hace 8 años, no ahora. Pero claro, pasó el tiempo y consideraron que el deterioro cognitivo que tiene Blaquier le impide afrontar el juicio, no así, al menos por ahora, el de su mano derecha Lemos. Pero claro, la gran cuestión allí es que Casación durmió la causa durante 8 años, la suficiente para que Blaquier pudiera sacar carnet de impune en la jornada de ayer. Lamentable, realmente. Sigue siendo muy complicado juzgar a los responsables de la pata empresarial del genocidio, digamos, ¿no? La semana pasada, Juan Ronaldo Tasselkraut, quien era el máximo directivo de la Mercedes-Benz en la Argentina durante el genocidio, fue... En realidad debió haber ido a declarar como cualquier hijo de vecino, pero Tasselkraut entonces presentó un escrito a modo de indagatoria ante la jueza Alicia Bence, que lleva adelante el juicio que tiene que ver con la mega causa Campo de Mayo. Bueno, también ahí tenemos otra para tener en cuenta de cómo los empresarios han ido zafando de a poco, salvo muy pocas excepciones en lo que tiene que ver con afrontar ante la justicia sus responsabilidades por haber sido parte del genocidio. Vamos a estar recorriendo el veredicto de Vesubio, dejó un sabor agridulce Vesubio, pero también dejó un muy buen primer punto a propósito de los delitos sexuales por parte del Tribunal Oral Federal número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a escuchar parte del testimonio de Rosaria Isabela Valenci, que tiene a su hermana y a su cuñado desaparecidos y que está buscando a su sobrina Rosita, robada por uno de los imputados del juicio, que es el médico policial Vergés, que el sábado salió hasta la puerta de su casa a sacar unos carteles que le pusieron en su reja en una actividad, en un señalamiento, en una señalización en la que le preguntaban simplemente dónde está Rosita. Él lo sabe y no lo dice. Y bueno, podría decirles más cosas que tenemos. Ah, Campo de Mayo terminó el alegato de la defensa, pero si sigo tirando títulos nos quedamos sin tiempo para escuchar. Así que avanzamos. las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es, ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La retaguardia. Arrancamos con los juicios, entonces, como habíamos dicho, y vamos a arrancar con Vesubio. En un ratito vamos a estar charlando con Ricardo Aredes, el hijo de Luis Aredes, médico y también intendente, Libertador General San Martín, una de las víctimas de Blaquier, para, por supuesto, analizar con él la cuestión de del no juicio contra Blaquier. Pero nos metemos ahora en lo que fue el laburo, la transmisión de La Retaguardia en Vesubio, con la tristeza de haber dicho somos el único medio presente en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002, lo que para otros medios podría ser exclusivo, único medio, para nosotros en este caso significa la tristeza de decir, hey, ¿qué está pasando, periodismo argentino, que un juicio tan grande tiene solo un medio presente en la sala? Vamos a escuchar primero lo que pasó a la mañana, y en realidad pasó de manera virtual, las últimas palabras que daban un par de imputados sin haber pronunciado últimas palabras, y la jueza Gabriela López Íñiguez le preguntó si iban a hablar. Señor Gonseski, buenos días nuevamente. En el mismo sentido que acaba de oír, este es el momento procesal en el que la ley prevé que usted tiene derecho a hacer uso de las últimas palabras. Es un derecho que usted tiene. Si no quiere ejercerlo, lo hace saber y ya está. Le pregunto formalmente si va a decir algo. Sí, me declaro inocente en toda la causa que me imputa. Muy bien. ¿Esto es todo? Todo, sí, nada más. Muy bien. Bueno, puede volver a su lugar y vamos a escuchar ahora a Roberto Horacio Aguirre. Buenos días, doctora. Me declaro inocente de todos los cargos. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos entonces con Hugo Roberto Rodríguez. Buen día, doctora, a todo el tribunal. Me declaro inocente de todos los graves hechos que nos imputan por los fundamentos ya esgrimidos por la defensa. Gracias, doctora, y al tribunal. Muy bien. Se tiene presente. Queda entonces el señor Olegario Domínguez. Necesito, si es tan amable, que active su micrófono. Ahí está. Sí, buenos días, señora presidenta. Me declaro inocente de todos cargos. Nada más. Gracias. Muy bien. Y el señor Loza, que lo estoy viendo que se levantó, por favor, comuniquémonos. con la unidad 34 porque era quien correspondía darle la última palabra. Señor Loza, me está oyendo, me estoy dirigiendo a usted. Señor Loza, me está oyendo. Me da la sensación que no sabe desmutearse, por eso está pidiendo ayuda. Gracias, señora. Gracias. Sí. Señor Milicia de Mendoza. Buenos días. Integrante del Tribunal Oral Federal número 4. Bueno, doctor, yo la verdad que me declaro totalmente inocente de, de las cosas que se me están imputando. Y cómo se llama. Y bueno, eso es todo lo que yo me puedo referir, dar la voluntad de lo que ya manifestó mi defensor. Muy así, bien. Por lo tanto, ya le digo, señor presidente, yo soy inocente de toda culpa y cargo que se me están imputando en todo este proceso que estamos llevando en estas audiencias. Muchísimas gracias. Bueno, no es por nada. Bueno, eso fue por la mañana. Las últimas palabras de algunos de los imputados, se declararon inocentes los que faltaba hablar. Ya por la tarde, presencial para las partes que fueron las partes acusadoras, presencial para David Cabrera Rojo, el único imputado que fue, uno de los condenados a prisión perpetua, pero recién cuando la pena quede firme, o sea, todavía tiene un tiempo largo para deambular con total libertad. Cuando empezó esa lectura, allí se sumó al trabajo que veníamos realizando desde la mañana con Pablo Giacobbe, Lucrecia Raimondi, allí en la sala AMIA, y la jueza López Iníguez, junto a sus vocales, comenzaron a leer y después de nombrar a cada una de las 370 víctimas de este juicio, se refirieron a los delitos sexuales. Seguramente el punto más alto del veredicto. El tribunal, por mayoría, falla. 1. Declarar por mayoría que los hechos objeto de este proceso, incluidos aquellos que configuraron especiales casos de violencia sexual contra las mujeres, son constitutivos de crímenes contra la humanidad, artículo 118 de la Constitución Nacional, y por ende los delitos resultan imprescriptibles en los términos de la ley 24.584. Bueno, ese fue para nosotros que hacemos la retaguardia el punto más alto del veredicto. También nombraron a cada una de las personas que fueron víctimas de los delitos sexuales. A ver, ponemos este audio solo para tomar dimensión, la magnitud, digamos, ¿no? Que no fueron hechos aislados, no por los nombres en sí. La violencia sexual sufrida por las mujeres en los centros clandestinos de detención durante los años del terrorismo de Estado fue específica, sistemática y planificada. Partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador, por lo que era visto como un intolerable apartamiento de los roles históricamente asignados en las relaciones de género. Es por ello que resulta relevante señalar que han sido víctimas de una específica violencia sexual en el marco de los delitos contra la humanidad que quedaron probados en este juicio las siguientes mujeres: Laura Schechter, Noemí Fernández Álvarez, Hilda Graciela Leikis, Ramona Rosa Maglier, Nora Beatriz López Tomé, María Cecilia Canevari, Alma Casco, Silvia de Raffaelli, Angela Donatella Rude Calebota, Elena Rinaldi de Posetti, María del Pilar García Reyes, Elena Isabel Alfaro, Mirta Susana Iriondo, Graciela Moreno, Irma Beatriz Márquez Sayago, Clara Josefina Lorenzo Tillard, Alicia Ramona Endols de Luciani, Silvia Cristina Licht, Mabel Elisa Fleitas de Mariño, María Angélica Rivero, Marcela Patricia Quiroga, Norma Cortés, Norma Beatriz Cortés, Liliana Teresa Stefanelli, Celia Gladys Godoy, María Gabriela Juárez Selman, Alejandra Judith Naftal, Lina Estela Riesnik, Marta Goldberg, Laura Katz, Nieves Marta Canje, Mónica Ide Piñeiro, Graciela Nora López, Estrella Iglesias Espasandín, Catalina Norma Valenzuela. Tremendo, tremendo. Escuchar los nombres es tomar dimensión del volumen. Obviamente, una violación hubiera sido suficiente para las condenas y para el repudio absoluto, pero escuchar todos esos nombres juntos y, por supuesto, pensar en que cada uno de esos nombres es sobre todo una mujer luchadora que llegó a juicio y que se puso como querellante o como testigo. Digo, habrá muchísimas otras que no habrán podido llegar a esa instancia por diferentes razones, ¿no? Nada, mujeres muy valientes que nos enfrentan a esta realidad que tenemos que aprender a leer de nuevo. El genocidio claramente fue un genocidio machista, mayoritariamente ejecutado por varones, por ser la fuerza de seguridad y todos los espacios de poder mayoritarios ocupados por varones, y también fue violador. El genocidio fue violador, entre otras cosas, por supuesto. Escuchamos parte de las condenas de esas que dejaron sabor agridulce. 2. Condenando a Milciades Luis Loza, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. 3. Condenando a Hugo Roberto Rodríguez, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. 4. Condenando a David Cabrera Rojo, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Silencio, por favor. Accesorias legales y costas procesales. 5. Condenando por mayoría a Eduardo David Lugo, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. 6. Condenando por mayoría a Olegario Domínguez, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 14 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. 7. Condenando por mayoría a Roberto Horacio Aguirre, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 13 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. 8. Condenando por mayoría a Florencio Esteban Gonceschi, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 13 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. 9. Condenando a Humberto Eduardo Cubas, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta por el doble de su condena, accesorias legales y costas. 14. Disponer firme que sea la presente la inmediata detención de David Cabrera Rojo y Eduardo Cubas. 15. Mantener las prisiones preventivas de Milciades Luis Loza, Hugo Roberto Rodríguez, Eduardo David Lugo, Roberto Horacio Aguirre y Florencio Esteban Gonceschi en las condiciones que se vienen cumpliendo. Por último, ordenar la reparación histórica de todos los legajos laborales y o estudiantiles según corresponda en todos aquellos casos en los que se hayan aplicado respecto de las víctimas cesantías y o suspensiones y o despidos y o expulsiones o medidas análogas. A dichos fines, quedan a disposición de las partes las copias digitales pertinentes. Fijar, por último, fecha de audiencia para la lectura integral de los fundamentos de la presente sentencia para el día 2 de junio del corriente año a las 13 horas. Señoras, señores, este juicio ha concluido. Tengan buenos días. Es probable que lo hayas vivido a través de La Retaguardia, nuestro canal de YouTube. En algún momento, en vivo o después, miles de personas ya han visto esta transmisión de La Retaguardia. Cuando escuchaste que fue fallo dividido por mayoría, en realidad, así lo dijo la doctora López Iníguez, en los casos de las condenas más bajas. Esto tiene que ver con que dos de los componentes del tribunal, la presidenta Gabriela López Iníguez y Rodrigo Jiménez Uriburu, votaron que sean considerados partícipes, pero no coautores de los delitos, por eso tuvieron penas más bajas. En cambio, el juez Daniel Obligado, siguiendo su doctrina traída en la megacausa ESMA, consideró que eran coautores, pero quedó en minoría y por eso no pudo ser perpetua para todos los imputados. Después del veredicto, después de esos cantos, pero todavía dentro de la sala AMIA, Lucrecia Raimondi charló con Pablo Yonto, abogado de la querella. Es una sentencia muy llamativa porque hay guardias condenados a perpetua y guardias condenados a 13, 14 años. Entonces tenemos que leer los fundamentos para ver qué dicen, pero desde ya que es, no es lo que nosotros pedimos en ese sentido. Y además hay un voto en disidencia del juez Obligado que dice que los considera coautores y que por lo tanto, al ser considerados coautores, la pena tiene que subir. Pero bueno, los otros dos jueces votaron por considerar los partícipes. Así que bueno, es una sentencia rara, llamativa, porque te deja la sensación esa ambigua, ¿no? Han sido condenados todos, pero bueno, las penas han tenido un distinto criterio. De cualquier modo, bueno, los casos que se pidió la ampliación, la mayoría han sido tomados y eso es muy bueno. Las condenas a perpetua, sobre todo a militares como Cabrera Rojo, son buenas, y hay que, bueno, eso, evaluar. Queda una sensación ahí rara. ¿Van a apelar esta situación? Sí, vamos a recurrir a casación por el monto de las penas, Bien, allí Pablo Yonto entonces hablando con Lucrecia Raimondi, apenas terminado, todavía no había salido Yonto de la sala de audiencias y una primera lectura de este fallo con sabor agridulce. Bueno, habrá Vesubio 4, más que seguro, ojalá que el camino de este juicio que duró más de 2 años, por 370 víctimas, con 150 testigos, si se repite en ese volumen, cosa que no creo, tenga un final más acorde a todo ese proceso. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo 2 negocios, tengo 2 farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Antes de tener más sonidos de juicios, quiero que repasemos que escuchemos en realidad en un rato un audio, pasen un rato, un audio de Bahía Blanca que nos llegó de Viedma en realidad y que nos preocupa un montón una situación que se vivió hoy, pero lo dejamos para dentro de un ratito. Sigamos con juicios, entonces, que tenemos un montón de material y vamos a meternos en el juicio de las brigadas. El martes pasado declaró Rosaria Isabela Valenci, ella es la hermana de Silvia Mabel Isabela Valenci, que fue vista en el pozo de Banfield y en el pozo de Quilmes y que dio a luz de manera prematura en el hospital de Quilmes a una niña que se llama, a la que llamó Rosa, que fue apropiada por Jorge Antonio Vergés, el médico policial que fue partero en el pozo de Quilmes. Está condenado y es uno de los imputados en este juicio. Vamos a escuchar a Isabela Valencia hablar del secuestro de su hermana y de su cuñado. Voy a comenzar por el 12 de noviembre, que se llevan a la suegra de mi hermana, Nelly Mateos de López, a la hija de ella, Noemí López. Se suponía que la llevaban como rehenes porque buscaban a Carlos López Mateo, o sea, mi cuñado. Pero no, porque a Carlos lo mataron el 18 de diciembre, en 14 y 67, y la madre y la hermana no aparecieron más, así que la llevaron para exterminar con la familia, no era para buscarlo a él. Mi hermana, al enterarse de lo que había pasado con Carlos, que no tenía la seguridad de si lo habían matado o se lo habían llevado, sale, estaba refugiada de mi tía y a pesar de los consejos se fue, porque ella tenía que averiguar qué le había pasado a Carlos. Se fue el 22 de diciembre y nunca más apareció. Hasta que en abril del 77, 4 meses después, a mi mamá le llega un anónimo que se lo lleva un muchacho y que lo lean y que lo quemen para no comprometer a nadie. En ese anónimo le decían que mi hermana había tenido familia en el hospital de Quilmes, había tenido una nena, que fuera a buscarla. Y mi mamá fue el 10 o el 11 de abril. La nena nació el 2, porque esperaba que el cura de Citibel la acompañara, al final no la acompañó y fue sola. Estamos empezando a escuchar el testimonio de Rosaria Isabela Valenci, que nos cuenta aquí las averiguaciones en el hospital y el interés de Vergés. El testimonio de Rosaria Isabela fue de manera presencial ante el TOF número 1 de la Ciudad de La Plata. Y el doctor García le mostró el libro de partos. Sí, dice, acá nació la nena, vaya a hablar con el director. Fue a hablar con el director, la sacó, poco menos que empujones, que ahí no había pasado nada, no había ido ninguna chica, nada. No existía el parto. Y entonces, Generosa Fratasi, que era una enfermera, y le dice, doctor, no le niegue, porque el doctor García ya le mostró el libro donde está anotada. Dice, vos metete en tus cosas, en tu trabajo, no te metas en esto. La retó a la chica. Bueno, al rato llega el doctor Adalberto Pérez Casal, que era jefe de neonatología, y un hombre alto de bigotes lo encara, le pregunta cómo está esa nena, que no la podía retirar ni Videla a esa nena, que no se la dieran a nadie. Y el doctor le dice, no, la madre nomás la puede retirar. Pero lo llama el director, a Pérez Casal, y le dice que borre, que tache el libro donde está anotada mi hermana. Él dijo que no, el doctor Iriarte, el director del hospital, dice, bueno, vos no te hagas el gallito que vas a aparecer en un zanjón. Eso es lo que cuenta Pérez Casal. Y también cuenta que un señor alto de bigotes, él en un momento había entender que era Vergés, porque Vergés va con la patota de la policía a llevar a mi hermana, y después vuelve a preguntar por la nena. Después, Pérez Casal dice que no estaba seguro, que era Vergés, bueno, no importa. Pero el doctor Blanco, que la atendió a mi hermana, que atendió el parto, dijo que sí, que Vergés había estado ahí con la policía. Además, él era médico de la policía, Vergés. Bueno, eso quedó así. Lo raro que Berset estuviera tan interesado que nadie se llevara a la nena. ¿Por qué habrá sido, no? Bueno, Rosaria también contó que después de un tiempo en el hospital le dijeron que la beba había muerto. Pérez Casal le dice, la nena no está, pero nadie se la llevó. Una cosa muy rara. Se ve que tenía bastante miedo este doctorcito y no se atrevía a decir la verdad. Bueno, después de un mes, a mi mamá le dicen que sí, que había muerto. Pero acá yo traje esto, se lo voy a dejar para que lo lean. Dice que la nena murió el 5, acá. El 5 de abril. Mi mamá va el 10 o el 11. Y no le dicen que había muerto, le dice García que vaya a buscarla, a pedirle permiso al director para llevársela. Así que hay una mentira fabulosa. Ya en democracia, su mamá y ella comienzan la querella y va a declarar allí el doctor Blanco. Y cuando empezamos la querella, el doctor Blanco, justo Horacio Blanco, lee en el diario que se busca esta nena, entonces solito va a la CONADEP a decir que él había atendido el parto, que había estado Berset ahí con la policía y que la nena había nacido prematura de 8 meses, de 1,900 kilos de peso, pero que pasado el tiempo a él también le dijeron que esta nena había muerto. Y pobre doctor Blanco estuvo en todas las audiencias. Tan es así que cuando Berset va preso, por la causa de mi hermana, de Adriana Calvo, al doctor Blanco le ponen una bomba en la casa, que por suerte la pusieron en un lugar que estaba vacío. Pero él no se inmutó, sigue declarando hasta ahora, siempre derechito. No se inmutó. Como no se inmutó el sábado Berget, cuando desde el colectivo Por la Memoria de Quilmes fueron a hacer una actividad en la vuelta de su casa y dejaron en la reja de su casa un cartel que preguntaba, o varios carteles que preguntaban dónde está Rosita, que Berget se apuró en salir caminando y sacar de la reja. Por último, ¿cómo se enteraron Rosaria Isabela Valenci, por qué tanta certeza ella y su mamá de que el hijo de Carlos López Mateos y de Silvia Valenci había nacido en el hospital de Quilmes? Bueno, se enteraron por una enfermera y por una partera del hospital de Quilmes. ¿Qué pasó con ellas? Cuando fue el parto, Generosa Fratas y la enfermera ya estaba inmiscuida. A la semana desaparece. La partera, María Luisa Martínez, cuando retoma su trabajo, porque ese día no estaba Franco, es ella la que le manda el anónimo a mis padres. Y tiene todo el cuidado, le escribió la consuegra para que no le conozcan la letra a María Luisa. Y se la mandaron con un señor, bueno, todo una operación muy secreta, pero se ve que alguien olió que María Luisa se la había mandado, también desapareció María Luisa. Yo cuando voy a Abuelas después de la democracia, yo seguía militando igual con Chicha, vivía cerca de casa, pero cuando voy a la sede de abuelas en Buenos Aires, había una chica que me esperaba para ver qué había pasado con la nena. Era la hija de María Luisa, de la partera. Ahí supe que la que había mandado el papelito era la partera, que había desaparecido, ahí se supimos un montón de cosas. Así que todo el mundo enredado en ese nacimiento, pero la cuestión que Rosita todavía la seguimos buscando, no aparece. Rosita todavía no está y la seguimos buscando. Ese es el mensaje que quedó sobrevolando después de este testimonio de Rosaria Isabela Valenci el otro día de manera presencial, el martes pasado, en el juicio por los crímenes cometidos en los pozos de Banfield, de Quilmes y de Lanús, el juicio que conocemos como Brigadas y que transmitimos en vivo junto a Pulso Noticias. Bueno, te habíamos dicho que nos queríamos meter en la noticia que se conoció ayer, que el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Jujuy, que debía juzgar a Carlos Pedro Blaquier, determinó por mayoría, no por unanimidad, sino por mayoría, que no está en condiciones de afrontar el juicio. Hay una tercera jueza que estaba a favor de que se le hicieran nuevos estudios para evaluarlo porque había algunos peritajes contradictorios. Vamos a recibir a Ricardo Aredes, él es el hijo de Luis Aredes, una de las víctimas del genocidio en Jujuy, fue intendente de General Libertador San Martín y desde allí se enfrentó al poder del ingenio Ledesma y lo pagó con su secuestro y desaparición. Ricardo, bienvenido al aire de La Retaguardia. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una primera reflexión. Esto es fresquito, pero también se veía venir. Supongo que estabas preparado para que Blaquier quedara impune, lamentablemente. Yo pensaba que sí iba a quedar impune por una cuestión biológica, ¿no? Pero yo creo que era la oportunidad de que la justicia justa y creíble en la Argentina podría demostrar a los argentinos, a los empresarios, a los políticos, a los diputados y senadores que la memoria histórica reciente se puede equilibrar un poco. Yo pensé que la justicia, no solamente de Buenos Aires, sino de mi provincia, de Jujuy, que iba a darnos la oportunidad, para que este hombre pudiera sentarse a rendir cuentas en un tribunal justo, serio, y no fue así. Ha sido una lucha de 46 años en el peor lugar donde puede existir para buscar verdad y justicia, en el feudo de Blaquier y Ledesma, con las madres, los padres y los familiares, gente amiga que nos acompañaron durante muchos años, con los organismos de derechos humanos que nos apoyaron, nos protegieron cuando se decidió salir en el feudo de Pedro Blaquier. Pensé que sí habíamos hecho un camino junto a las madres, los padres, honesto, correcto, valiente, y que en democracia la justicia nos iba a dar semejante sablazo, ¿no? Bueno, Vos estás en Buenos Aires, pero seguramente tenés contacto permanente allí. Y una de las dudas que presentó la jueza Alejandra Cataldi, que votó en disidencia este apartamiento, decía que debían repetirse los estudios por un lado, y por otro lado debía determinarse si Blaquier sigue administrando la empresa, alguna de sus empresas, porque se comentaba hasta que firmaba los cheques todavía en la actualidad. ¿Qué se sabe en Jujuy de la actualidad de Blaquier? Bueno, yo vivo acá en Buenos Aires, claro. y realmente no sé con detalle, no tengo manera de saberlo. No, por supuesto. Si no hay una investigación que se pueda demostrar eso, pero ya se demostró varias fechorías que hicieron los Blaquier cuando fue Poviña, hace varios años, le allanó un búnker de ellos que nadie conocía en el barrio Los Perales, en Chaco de Jujuy, y encontró una cantidad de legajos de sindicalistas, de obreros perseguidos, del famoso informe que hizo con la policía privada Ledesma cuando dejamos las cenizas de mi madre en la Plaza Libertador en 2005, terrible un informe, que hasta entraron a la casa de mi madre cuando la estábamos velando. Espantoso realmente la impunidad de esta gente. Uh-huh. Este juez se animó a darle una oportunidad a las madres y padres familiares que habían salido de Ledesma, ¿no? Este juez Poviña, claro, de Tucumán, y después, bueno, nunca más, ¿no? Nunca más la justicia. Pero esto no es nuevo, ¿eh? En todos los gobiernos, Jujuy, es así, ¿eh? Claro. En todos los gobiernos. Hace muchísimos años que es así. Nunca nos acompañaron los partidos políticos en Jujuy, digo, salvo cuando tratamos en democracia y muy avanzada democracia y las marchas la pagaron, porque todos marcharon con las madres, todos los políticos de Jujuy, la mayoría que llegaron fueron diputados y todo, en Ledesma, ¿no? Pero bueno, es que después nunca más aparecieron. Ricardo, ¿no? Y la verdad es que... Una última pregunta, y te agradezco que te hayas comunicado en vivo con nosotros porque sabemos que estabas con una actividad importante allí. Pero bueno, apartado Blaquier, no significa que no haya un juicio por los crímenes perpetrados desde el ingenio Ledesma, y de hecho, al menos por ahora, la mano derecha, Alberto Lemos, va a tener que ir a juicio y habrá un juicio. Pero Lemos era el administrador de la empresa Ledesma, sobrino de Blaquier, y Lemos no es Blaquier. Uh-huh. Por eso era tan importante para la historia de nuestro país poder llevar adelante que este hombre se sentara a rendir cuenta. Este hombre, con el grupo Ascona, que había financiado el golpe de Estado, 66, era muy importante esto. No sé cómo se seguirá esto, supongo que será con Lemos, pero Lemos tiene 70 y pico de años y puede hacer una estrategia brillante como están haciendo ahora. Así que bueno, veremos qué pasa. Bueno, te dejamos un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo. Hemos charlado con Ricardo Aredes, el hijo de Luis Aredes, médico jujeño y también intendente de Libertador General San Martín, ciudad a la que muchos en la Argentina conocen como Ledesma, que simplemente es el nombre de una de las empresas, una de las empresas más importantes del país, que está afincada en esa ciudad. Es tan fuerte su poder que mucha gente cree que hay una ciudad que se llama Ledesma, y eso no es así, se llama Libertador General San Martín. Pero es más fuerte Ledesma que San Martín, también es todo un símbolo. Hoy, cuando estábamos transmitiendo en vivo junto a FM de la Calle el juicio Megacausa Zona 5 de Bahía Blanca, como todos los jueves. Yo, que me sumé tarde al juicio porque estaba en la pastoril, me encontré con la sorpresa que al terminar el auxiliar fiscal Pablo Fermento dio la noticia en plena audiencia y la preocupación por un ataque que se dio en la ciudad de Viedma, en un espacio que se conoce como La Casona, y que tiene espacio para la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro. Hubo aparentemente un robo, pero no dudan quienes están allí en vincular ese robo y ese ataque a la casona con lo que pasó esta misma mañana, que comenzaron los testimonios en ese juicio de la mega causa Zona 5. Vamos a escuchar a Cielo Tailmite Tonkovic, que es la presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro, contándonos más en detalle qué fue lo que pasó y también por qué no dudan en vincularlo con el momento del juicio. Hola, buenas noches. Desde la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro, en la ciudad de Viedma y Patagones, en las ciudades de Viedma y Patagones, les saludamos y queremos compartir la mala noticia de que hoy a la mañana, cuando llegamos a la Casona de la Memoria Eduardo Bachi Chironi, donde tenemos nuestro espacio para trabajar, al igual que lo tiene la Comisión Atahualpa y ARGRA, que son las tres organizaciones sociales que habitan la Casona por la Memoria, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, nos encontramos con una ventana rota de la cocina, que por donde entraron a robar aparentemente, pero para nuestra sorpresa no se metieron en las oficinas que les quedaban más cerca de esa cocina, que es un lugar fácil de entrar y salir, sino que se vinieron directamente a la oficina de la Comisión Atahualpa y a la de la Asociación de Familiares, donde rompieron muy violentamente las puertas y de nuestra oficina se llevaron solamente la notebook. Queremos hacer público nuestra preocupación y queremos pedir expresamente que se tomen todas las medidas para investigar qué es lo que pasó, se recupere esa notebook y se nos garantice el cuidado que necesitamos. Hoy es un día muy especial porque justo hoy en Bahía Blanca le tocó declarar a un compañero de la asociación que fue víctima del terrorismo de Estado en la ciudad de Viedma y fue trasladado a Bahía en el 76, y nos parece que justo hoy que empezaban los testimonios de los compañeros y compañeras, de los vecinos y vecinas de Carmen de Patagones y Viedma, en esta mega causa importantísima, la mega causa Zona 5 de Bahía Blanca, pase este hecho, por lo menos horrible, que nos tocó vivir. Y no creemos en las casualidades, creemos que no pasan porque sí, que necesitamos, reclamamos que se esclarezca lo que sucedió y también que se garanticen y se arbitren por todos los medios el cuidado tanto de la casona Eduardo Bachi Chironi como de lo que sucede con las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Lo que hacemos los que estamos habitando esos espacios, que recibamos el cuidado y la protección que necesitamos para seguir construyendo memoria, verdad y justicia con todas las garantías como ciudadanas y ciudadanos que somos. Tremendo, gravísimo y la verdad es que preocupante por el contexto, por cómo se dio y por lo que nos acaba de contar para ilustrarnos Cielo Tailmite Tonkovic, que es la presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro, sobre este ataque en la ciudad de Viedma. El bloque final será para la megacausa Campo de Mayo. Terminó Juan Carlos Tripaldi, defensor público oficial, con el alegato en defensa de 11 de los imputados de este juicio. La mayoría de los imputados de este juicio, se le murió uno antes de que pudiera defenderlo, el gordo 1 Vilanova, pero le quedaron 11. Fue increyendo Tripaldi en estas 4 jornadas que le tomó defender a los genocidas. Fue muy agresivo, dudó de las víctimas, no vamos a escuchar mucho de Tripaldi, pero 30 segundos al menos. Bueno, en la audiencia anterior habíamos estado repasando algunos casos particulares donde básicamente cuestioné que la estadía de algunas víctimas hubiese sido en Campo de Mayo. Voy a continuar ahora con el caso 545, señora María Elvira Méndez da Costa Pedro, Juan Carlos da Costa Pedro y Gregorio Díaz. Bueno, ¿por qué elegimos estos 30 segundos con Pablo Giacobbe? Por dos razones. Primero, porque dijo la estadía en Campo de Mayo. ¿Habrá sido con media pensión o con pensión completa la estadía? Media pensión, ¿no? No daban de comer muy bien ahí. Ya el modo de calificar al campito da cuenta de cómo fue el alegato de Tripaldi. Así comenzó la última jornada. Y lo otro, porque citó a tres personas de las que dudó también en dos casos, en Da Costa Pedro, si estuvieron en Campo de Mayo, y en el caso de Gregorio Díaz, un sobreviviente, dijo que debió haber sido juzgado. Es una víctima, Gregorio Díaz, y como todas las personas que estuvieron secuestradas y torturadas, algunas cosas por obligación tuvo que hacer. Dijo Tripaldi que tuvo que haber sido juzgado. Después de, en un cuarto intermedio, en realidad, charlamos con Miguel Fernández Long. Él es sobreviviente, no estuvo en Campo de Mayo, zafó de que lo secuestraran. Fue quien encontró a Gregorio Díaz y lo hizo declarar, lo llevó a declarar. Estaba indignado, por supuesto. Escuchamos parte de esta charla. Tripaldi, representando a 11 de los imputados en este juicio. Y, bueno, en la línea de lo que veníamos escuchando, parecería ser como que Tripaldi sube la apuesta jornada a jornada. Lo que ha sucedido en la jornada de hoy, y por eso lo convocamos nuevamente a Miguel Fernández Long, entre otras cosas que han sucedido en la jornada de hoy, me parece que lo que puede causar mayor molestia, mayor indignación, es lo que tuvo que ver con el caso de Gregorio Díaz, sobreviviente del campito, testigo en este juicio, y los casos de Elvira Méndez da Costa Pedro y Juan Carlos Méndez da Costa Pedro, a quienes en los últimos dos casos pidió que no se consideren víctimas, y en el caso es muy llamativo lo que hizo en el caso de Gregorio Goyo Díaz, porque dijo que casi que dijo que fue un represor, que se autoincriminó en las declaraciones anteriores y que debió incluso haber sido juzgado o prescripto esa causa, pero después dijo como si estuvieran el 11 negociando un precio de un par de toallas y toallones, dijo, bueno, pero considerémoslo víctima, pero no le hagamos caso a lo que dijo, ¿no? Como si eso, digamos, fuera una negociación. Bueno, aquí lo tenemos a Fernández Long. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto, sí, sí. Bueno, buenísimo. ¿Trajiste un represor a testimoniar? Bueno, me lo decís fuerte. No, lo dijo Tripaldi. Pienso que hay que entender, digamos, dos cosas. Si vamos directo al tema, o sea, realmente el caso de recording los cinco stopped. Personas que sobrevivieron de Campo de Mayo y que implicaron un cambio en la causa esta cuando se acercaron dos a declarar, el caso de Gregorio, Elvira, fue gente que estuvo en el primer momento de Campo de Mayo, que vivió y fue esclavizada dentro del contexto de cuando se armaba la ofensiva sobre nosotros en la zona norte. Gente que vivió una experiencia terrible, que cayó por militante popular y que fue llevado hasta, como el mismo defensor oficial lo dijo, hasta la destrucción, digamos, de su humanidad. Eso le costó 38 años salir de ahí a esos compañeros. Eso, durante 38 años fueron presos y fueron prisioneros del Gordo 1. Porque todo esto, tengamos en cuenta, la estrategia del defensor va en el sentido, iba en el sentido principal de la nulidad de todo lo que se le dice, las pruebas contra el Gordo 1, que era un poco el caso, o sea, el imputado principal a juzgar en esta causa. Elvira murió, el Gordo 1 murió, pero el caso se sacó, digamos, no precisa defenderlo, pero como él dijo la otra vez, principalmente la defensa indefendible del Gordo 1 iba a ser nulidades y obturar el testimonio de la persona que frente a la jueza dijo este es el Gordo 1 sobre un álbum de cantidad de fotos enorme, esas fotos que cualquiera que haya presenciado un reconocimiento son unas fotos carné, mal sacadas, fotocopia, muy difícil. Indudablemente Goyo dijo este es el Gordo 1, como relata la jueza cuando pide el procesamiento del Gordo 1, ¿no? En la orden de procesamiento del Gordo 1 relata eso. Entonces, destruir este caso a partir, digamos, de lo de negar, o sea, es muy curioso que termina diciendo, bueno, aceptemos que estuvieron, pero no tengamos en cuenta lo que dijo, que lo que dijo va directamente a incriminar al Gordo 1, a Rojas, a parte fundamental de este juicio. Además, él, su estrategia es sacar algunos casos, como el caso de Beatriz Oesterheld, por la cual yo querello, donde no quiere que se juzgue. Ahora está pidiendo para Sadi Pepa que no se lo juzgue más, pobre hombre. Entonces, toda esta agresión hay que entenderla en ese contexto. Si hubiera sido Hugo, yo hubiera podido ir a declarar. Esto hubiera sido terrible, se hubiera caído sobre él desde un lugar comprensible desde su trabajo, despiadado, pero que trata de remontar lo que han perdido, ¿no? Porque lo que han perdido es la batalla por la historia. Súper interesante toda la charla con Cacho Fernández Long, la tenés allí en la transmisión del miércoles pasado en la mega causa Campo de Mayo. Desde la semana que viene vas a tener todo muchísimo más accesible en la página web de La Retaguardia, que ya está cocinadita, le falta una última horneada y va a tener todos los juicios organizados allí adentro para que vayas a buscar lo que quieras y lo encuentres de manera mucho más accesible que ahora. Pero esa entrevista te sugiero que la vayas a ver al video y la veas entera, porque fueron 15 minutos. Hicimos este programa, como siempre, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero estuvo en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele. Pedro Ramírez Otero está en la postproducción. Nos vamos a volver a encontrar la próxima semana, seguramente en formato enlatado, porque este programa sale en vivo los jueves y el jueves que viene es feriado, y en La Retaguardia los feriados no laburamos. Hasta la próxima, gracias. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.